nos conoces. Somos XEOC, la mejor. 560 AM, 5000 watts. Avenida Chapultepec, número 473, séptimo piso, Colonia Juárez. La Ciudad de México es nuestro territorio. La mejor. La mejor. Porque tú mandas. Aquí nomás. La mejor. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. El contenido de este programa es responsabilidad única de quienes lo conducen y lo producen. ¿Qué hacer este fin de semana? Las mejores películas, próximos estrenos, las noticias más relevantes en el mundo del cine. Todo en un solo lugar. El Fotograma. Comenzamos. El reloj marca las 8 de la noche y yo ya estoy completamente en vivo aquí en esta cabina. Muy buenas noches. Buenas noches, prima. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Freddy, Cargen. ¿Cómo está la prima? Bien nerviosa ella. Mira nada más. Es que déjenme decirle, mi querido auditorio, que le acabamos de hacer una broma. Le acabamos de jugar una broma a la prima. Bastante simpática, bastante diría simpática, yo. Bastante simpática, está roja. Y sudando. Digamos que hasta donde las arañas tejen su nido. No pero... sé si hasta allá, pero no quieres investigarlo. Ok, no queremos investigarlo. Se sigue comiendo las uñas y yo, como doña Pilar, me paro de pie. Ay, no lo prendí. No, sí, tenemos un operador. ¿Te Freddy? No, hombre, pues estoy aquí tragando muégano. ¿Verdad? Freddy, buenas noches. Amigo, ¿cómo están? Buenas noches a ustedes. Saludo a la mesa, a las sillas, a los micrófonos, a todo. ¿Qué? Pues me gusta ser educado. Definitivamente. Hay quien saluda a la mesa, yo saludo a las sillas, a la mesa. Tenemos a un invitado que más adelante va a estar bien chévere. Exactamente, el día de hoy les tenemos una sorpresota, así que... Sorpresotota, no ¿eh? Sí, no se despeguen de este programa. Y bueno, pues tenemos un programa completito el día de hoy, déjenme decirles, déjenme comentarles, ya estamos de vuelta. Oye, México, increíble, ¿no? Digo, lo poco que se ha podido hacer, se ha hecho bien. De verdad que sí, ¿y de qué? ¿Con respecto a qué? Con los Juegos Olímpicos, digo, por algo me mandaron hace 8 días a Londres. Bastante caro nos salió mandarlo, digamos. Sí, no, y para que vaya a ver nada más, ni siquiera se quedó a ver cuando se ganó la de plata y la de bronce en arco, pero el señor se regresó. ¿Y para qué no nos traiga nada? Así no se vale, ¿eh? Pero espérense, les tengo una otra noticia. ¿Cuál es la noticia? ¿Ya está prendido eso? Ya. Pues de una vez póngame doña Pilar, porque en el cierre me vuelven a mandar. ¡Me paro! ¿Vas a ir otra vez en el cierre? Sí, claro, tú uno que tiene palancas en esta estación. Freddy, ¿cuánto nos va a costar? Sí nos alcanza. ¿Sí, seguro? Sí. Yo no le voy a dar nada, ¿eh? No, yo no. Sí. ¿Sí? ¿Sí le vas a dar? Sí. Ah, bueno. Eso ya es cosa tuya. Domingo para que se vaya a... ¿A hasta allá? ¿Qué pasó? Más respeto para el amigo locutor, hombre. Pero bueno, oye, ¿vieron hoy las Olimpiadas? Parte del tenis, ¿lo vieron en la mañana? No seas grosero. ¿Federer? Bueno, para los que no sepan quién es Federer, bueno, yo tampoco. Es el campeón, es el número uno del mundo en tenis. Entonces, en las Olimpiadas se juegan a 3 sets. Sí, te lo echas, prima, seguro. Y hasta doblada al español la película. No me digas. Sí, son 3 sets en las Olimpiadas. Ajá. Pues bueno, ellos empezaron a jugar por ahí más pasada las 6 de la mañana. El partido duró 4 horas 26 minutos de que se alargó, creo que 17 sets. Es decir, más de 32 sets. Porque empataban un argentino del Potro contra el suizo Federer. Y acabó ganándose la por nada Federer. Pero un pelito de rana calva. Imagínate 4 horas jugando tenis. No, no, pues no hay manera. Es como el duelo de tiro con arco del día de ayer. Qué bueno estuvo. En donde, híjole, yo creo que si hubiera tirado en el mismo punto que la coreana, se hubiera ido a otro set. Y a otro, y a otro. ¿Cuál habrá sido el duelo más largo de tiro con arco? Habría que investigarlo, ¿eh? Había que preguntarle a Robin Hood. Ándale, buena idea. Él era bueno para el arco, ¿no? Sí, para el arco también. No, ese era no. No, sabré decirte, fíjate, pero... Ahí te dejo de tarea, Ese era Noé. Mi querido Cargen. Ok. Pues el reloj marca las 8 de la noche con 7 minutos. El día de hoy le tenemos Olimpiadas. El día de hoy le tenemos invitado. El día de hoy le tenemos mucha música. Y también le tenemos dentro del menú al teacher más tarde. ¿Ok? Son las 8 con 7. ¿Qué te parece si me pones rola? Una rolita. De una vez. ¿De qué te gustaría, amigo? Tenemos banda, norteño banda, banda sinaloense, banda zacatecana. Banda sinaloense. Yo me acuerdo de esta película Cansada de Besar Sapos. Una escena donde llega Ana Serradilla y está esperando la Lalo España, ¿no? Y le dice, ¡ah, trae música grupera! Y dice, no, es de banda. ¡Ah, también es bonita! Pero la música de banda... ¡Ah, no, pues es que es lo mismo! La música de banda y la música grupera. Pero a mí me gusta más la grupera. Así, pero muy, muy vaciado. O sea, a mí también me gusta más la grupera, manito. Chale. De veras. Ya está lista, señores. Cuando ya está lista. Pues bueno, arranquémonos el programa 8 con 8 y ahorita regresamos. De la noche con 11 minutos y tenemos regalitos, señoras y señores, tenemos regalito para todas las personas que nos escuchan. Diles qué tenemos, mi querido Freddy. Ah, sí, tenemos muchos regalitos, pero yo porque se los voy a decir, que sea la prima la que sea la portavoz de esos regalitos. ¿Qué tenemos, mi querida prima? ¿Y la prima? Pues regalitos. No, pues sí, de los dos bajo uno. Yo creo que hace falta Angelito aquí, a quien le mando un saludo. ¿Qué va como, a cantar o qué? No, a ver qué va a hacer, prima. Tiene un evento social, ya sabes, de mucha alcurnia y todo fufurufo. De esos que vienen caminando así, como si se hubieran echado uno, así. ¿De Chanel número 5? Sí, horrible. Qué maravilla, hombre. Qué pero bueno, como Doña Pilar. ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! ¡Pero! ¡Enorme! ¡Venga! Y bueno, si quieren ustedes contactarse con este programa, las vías de comunicación son muy sencillas. En el Facebook le ponemos el fotograma en el buscador y somos la primera opción. Ah, ¿verdad? No está tan difícil. ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! No está tan difícil. También lo pueden hacer vía Twitter en @cargenenk. @cargenenk con K y con K. Deletreado. K-A-R-G-E-N-E-N-K. Cargenenk, ¿ok? Ahí pueden checarnos. También en el teléfono 5211-8710. Y bueno, si tienen tele, échale. Escucha la mejor. Ahora también a través de los canales de audio del sistema de cable Dish. Si tienes Dish, busca el canal 832. Y si tienes tele, súbele, compa. Por eso somos la mejor. Disponible solo en la República Mexicana. Ok, ok, también se puede por ahí. Pero si no tienes radio, entonces puedes escucharnos también en el blog de este programa, por favor. En Chiapas, Tabasco, Veracruz y Distrito Federal, a través de la mejor 560 AM, se escucha el Grupo Radio Digital, tradición en comunicación. Y bueno, si no tienes ni compu, ni radio, ni nada, ni televisión, pues ya te fregaste, man. ¡No! También nos puedes escuchar por iPhone y BlackBerry. Facebook como La Mejor Oficial. Y haz clic en Me Gusta para estar al día en cuanto a promociones exclusivas y la información más fresca de tus artistas favoritos. Okay. Bueno, y diciendo que nos pueden escuchar por iPhone y BlackBerry. Ahora puedes escuchar la mejor desde tu celular con sus aplicaciones para iPhone y BlackBerry. Podrás escuchar la radio en vivo, nuestras estaciones virtuales, los últimos podcasts, noticias, promociones y más. Descárgalos ingresando a www.lamejor.com.mx. Somos la mejor. Hoy contigo no me paro de pie. Te sientas con la... No, tampoco. Gracias. No, hoy es más. A Toño Esquíncate, eso. Y es más, fíjate, hoy la prima se ve... ¿Ves? Gracias, gracias. Ni Toño Esquinca, ni Toño Esquinca. Ni él. No, ni nadie. Nadie como yo. Okay. Ah, no, sí. Yo sí conozco, no es cierto, ninguno. No, nadie como yo, no hay manera, fíjate. Ok, vámonos a un corte. Cuando regresemos del corte, les vamos a hablar acerca de una sorpresa. ¿Te gusta beber? ¡Uy, sí! Hay que beber, pero cosas elegantes. No, claro. El panalito ese que compras en el súper. Ese de 7 varitos, el cuarto, no está bien. No, papá. Y no, si va a manejar, no tome. Y si toma, invite, somos 4. ¿Verdad? ¡Eso! Ok, regresamos con Fernando Sandoval. Y estás en la mejor, 560. ¡Aquí nomás! Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. De la noche con 19 minutos y quiero pedir un aplauso, por favor, para el señor Fernando Sandoval y como Doña Pilar, por favor. Paro de pie. ¡Me paro de pie! Buenos invitados aquí en este lugar que se llama El Fotograma, pero bueno, voy a dejar que el señor se presente solo. Hola a todos. Buenas noches. Bueno, para mí es un gusto estar hoy con ustedes. Venimos a compartir un poquito de lo que sabemos, que es hablar un poquito de vinos. Entonces, pues vamos a tratar de hacer una charla amena el día de hoy sobre específicamente sobre una denominación de origen que se llama Valdepeñas, que se encuentra en España. Exactamente. Mira, actualmente

conoces. Somos XEOC, la mejor. 560M, 5000 watts. La Ciudad de México es nuestro territorio. La mejor. La mejor. Porque tú mandas. Aquí nomás. La mejor. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. De la noche con 31 minutos. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Xenia Morales. ¿Con quién? Xenia con Morales. Xenia Morales. ¿Cómo estás, Xenia Morales? Súper bien. Eso, Xenia. Ok. ¿Para qué nos llama, señorita? ¿Quiere, no sé, una cata? ¿Quiere una canción? ¡Pararse de pie! ¿Cómo? ¡Quiere pararse de pie! No, pues déjenle hablar, hombre. A ver, otra vez. ¡Pararme de pie! No, pero es que está equivocada con el concepto. ¿Por qué, amigo? Explícale cuál es la temática del asunto. No tengo que hacerlo. Doña Pilar, por favor. Me paro de pie. ¿Ok? Barbie, qué bonito. Es igual, ¿vale? Ok. Venga, Xenia. ¡Me paro de pie! ¡No! Para mí que tienes que echarle más punch. ¡Chale galleta! ¡Más! ¡Me pongo de pie! ¡Eso! ¡Dijo me pongo! ¡Me pongo, no! ¡Dijo me paro, me paro! Ok, otra vez, venga, ya rápido. ¡Me pongo de pie! ¡Me pongo de pie! ¡Genial! Tenemos a México parándonos de pie. ¿Mandé? Tenemos a todo México parándolo de pie. Sí. ¿De dónde nos llamas? Del DF. De mi casa, dice. ¿De mi casa? De mi casa. Ajá. Sí, ¿dónde, ¿dónde te encuentras? Pues en mi cama. Por el aeropuerto. ¡Ah, por el aeropuerto! ¿Y cómo se escucha la mejor allá por el aeropuerto? Súper bien. ¡No! ¡Se dice, me paro de pie! No, ¡me paro de pie! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¿Algún saludito que quieras mandar? A las Uvitas. ¡Eso! A las Uvas, muchos saludos a todas las niñas. Las quiero, las amo, las adoro. Y a doña Ari. También. Eso. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a poner una canción, ¿no quieres ninguna? La que sea, soy Órale. Universal. Vale, pues eso. Ahí te va esta de los Tigres del Norte. Se llama La Manzanita para todas las uvas. De una eso, vez. Eso, pura fruta, caray. Échale, Freddy. Lo mejor. Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena porque ya está madurita. Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena porque ya está madurita. Quisiera saber qué comes o qué te pones güerita. Que estás como quieres mami, como quieres mamacita. Porque con esas caderas y con esa cinturita te estás cayendo de buena, mamacita. Te estás cayendo de buena. Se está cayendo de buena porque ya está madurita. Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena porque ya está madurita. Quisiera saber qué comes o qué te pones güerita. Que estás como quieres mami, como quieres mamacita. Cuando sales a la calle con ese pantaloncito, a todos nos pone locos tu meneíto. A todos nos pone locos tu meneíto. Tienes un cuerpazo, manzana. Qué rica está la manzana. Ocho de la noche con 36 minutos. Y tú, mi querido amigo, ¿te paras de pie o no te paras de pie? Claro que sí, nos paramos de pie también. ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie, caramba! ¡Me paro de pie! Estaría bien decirle al teacher a ver si se para de pie. No, estaría padre hacer que todo México así se parara de pie con entusiasmo. Con todo el corazón. No, exacto. Con los pies. No, es pararse de pie, no pararse con se el corazón. Se paran de pie con el corazón también. Con el corazón en alto, con el corazón en alto. Qué bonito, ¿no? Me paro de pie. Sí. Corazón en alto. Sí. Me gustaría ver a Sabrina hacer eso. Fíjate que en el Twitter estuvimos haciendo esto del me paro de pie y casi lo volvemos trending topic. Entonces digo, igual estaría chido que la gente se parara de pie. ¿No? Twitter. Dice aquí, del Potro Juan, quiero agradecerles a todos ustedes de corazón. Muchísimas gracias. A pesar de mi tristeza, ¡me paro de pie! ¡Me paro de pie! Eduardo Arispe, a poner algo de música de Bruno Mars. ¡Me paro de pie! ¿Ves? ¿Ves? Christian Joseph, solo se para de pie. Ah, muy bien. Edwin Victoria, no puedo dar tu mensaje completo, lo voy a... ¡Ah, bueno, sí! ¡No! Impresionante lo de Michael Phelps. Deus, me paro de pie. ¿Me paro de pie? Oigo mudos a sus detractores. Es lo que dicen. No entiendo. Ah, sí, nos sí, claro. La plática. Todo eso. Larry Daniel. Amigo, eres un poeta bravo. Me paro de pie. Y me paro de pie. Oye, el me paro de pie está haciendo olas en todo México. Nada más les advertimos, ya es marca registrada. Sacaremos algunas playeras, gorras, souvenirs, para que las tengan todos en su casa. Exactamente, vamos a sacar unas playeras próximamente con el signo de gato. Ahí me está. Paro de pie. Ahí está. Ya es marca registrada. Aguas, sí. Si lo escuchamos en otro lugar, porque se meten en problemas. Sí, sí, de hecho. Mucho sí. Cuidado. Twitter puede hacerlo, ¿no? Twitter, sí. ¿No? Sí, sí, así, sí, hubo una marca francesa que se apoderó de la marca, la imagen y logo de Anonymous. Dice. Que no lo hagan otros. Arroba García Posti. Ah, no, Marquitos 13. Arroba García Posti. Doctor, es una cosa impresionante. Su página, dijeran por ahí, me paro de pie. Saludos y siga desparramando patriotismo en Londres. ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! Sí, me paro de pie. Oye, pues sí, está chido, ¿eh? Tengo muchos me paro de pie. Entonces digo, igual, vamos a hacer que todo México lo haga. Que todos se paren de pie. Doña Pilar, hágalo, por señor, favor. Por favor, Doña Pilar. Me paro de pie. ¡Me paro de pie! Y para los que no creían, porque ahorita en la canción de La Manzanita de los Tigres del Norte, no nos creían que existía una canción, un corrido muy bonito y pintoresco. ¿Te lo puedo poner de fondo, amigo? Claro, amigo, déjame mato el fondo. Permíteme tantito. Un segundito. Ok, gracias. Venga de ahí. Súbele, trépale un poquito. Trépale el volumen. Pellízquele al bebé. Creo que lo escuchas para que veas el sentimiento, amigo, ¿eh? Escúchalo. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava su carita. Se lava su carita. Ah, eres más rápido. Con agua y con jabón. ¡Wow! Estoy anonadado. Y le dedican, ¿eh? Para toda la raza pimponera. ¡Ellos! Pues, ahorita nos vamos a despedir con esa rola. ¿Qué te parece? Ya, déjalo. Déjala. Yo aquí, mira, aquí no pasó nada. Ya tenemos el fondo listo, preparado. Qué cosas tan curiosas del mundo, ¿no? Sí, ¿verdad? Oye, ya se arregló lo de... El problemita ya se arregló, todavía no. ¿De qué? ¿Del internet? No, sigo sin tener internet, amigo. Sí, yo también. ¿Quién sabe por qué? Sí, yo creo que es complot. Es complot. Es un complot. Es un complot. ¡Peña tiene la culpa! ¿Te acuerdas de ese video? Bastante bueno, me gustaba. Me cae. Ya, perdón, fin del mensaje. Ok. Y ya. Y habrá algunos estrenos. ¿Qué noticias tenemos del cine, del séptimo arte? Hay muchísimas cosas en el cine últimamente, ¿no? Fíjate que me he dado cuenta que los superhéroes están apoderándose de las salas. Batman, antes Avengers, ahorita Spider-Man. ¿Cuál crees que se... si pudiéramos a competir a las tres, ¿cuál se llevaría como que la taquilla? Vi una encuesta en un periódico, en el Excelsior, lo voy a decir literal. Vi una encuesta en el Excelsior y en esos ejemplos que pones, yo también voté. Y ¿no votaste? Sí. Qué bueno que votaste. ¿Por qué votaste? Ay, tan lindo. Yo voté por Batman, el Caballero de la Noche. Así ¡eso! ¡Y es la que va ganando! ¡Me va a ganar! ¿Neta? ¿Neta crees que se la lleve? Neta. Es más, no sé si por aquí... Es que he tuiteado mucho, realmente. Digo, no es que sea yo un sangrón, pero he tuiteado mucho. O sea, es que yo, o sea, sí tengo el Twitter, o sea yo tengo me un la paso salud. Tuiteando todo el día. Yo tengo un celular inteligente, o sea, y ahí es donde tuiteo, güey. Es más inteligente el celular que tú. Bueno, o sea, tampoco venimos a criticarnos. O sea, aquí se dice la neta. ¡Rápido, rápido! ¡Pídeme matrimonio! En la luna de miel te explico. Ok, yo no hasta me paro. Hasta el fondo se murió. No entendí. ¡Rápido, rápido! ¡Pídeme matrimonio! En la luna de miel te explico. Déjame, me abucheo yo solito. Ok, abucheate tú solito. Fue para mí, el chiste. Aquí se rieron tres y yo no. Ha de haber sido de muy alto nivel porque no entendí. Sí, no, pues, yo creo que sí. Sigo sin entender. Es que sabes que estoy viendo chistes. Pa' mañana me río. Ok, va otro. Son chistes de Twitter. A ver, échate otra vez. A ver, otro. Hola, ¿cómo sigues? Fácil, pongo follow. No, me refiero a tu estado. ¿A mi estado en Facebook? No, me refiero a tu vida. ¿Cuál? ¡Me paro de pie! Es que son chistes algunos muy geeks. Por ejemplo, este. Hola, ¿qué haces? Hago fuego con dos piedras. ¿Y tú? Reviso Hotmail desde Internet Explorer. ¡Qué cavernícola! Duh. Sí, ese es muy geek, ¿no? ¿Qué si es muy malo el Internet Explorer? Muy. Sí, no, muy malo. O sea, yo tenía el Iron, no me gustó. Cambié a Google Chrome, no me gustó. Yo uso el Chrome. Pero el Chrome te guarda todos tus cookies. No las puedes borrar y te ocupa espacio en disco. Bueno. Ah, ¿verdad? Es muy capaz de tener de la pero por ejemplo, el que si no tú, sabía. Si tú tienes Chrome y de repente tuviste que formatear tu máquina por alguna razón, entonces agarras y dices, había guardado en favoritos esta página que era el Facebook de mi ex que tenía que trolear en este momento. Entonces dices, chin. Andas y muy geek. En historial, ahí está. Andas muy geek, ¿eh? No, muy, no, muy no. Geek. Digo, o sea, voy a trolear, no. O sea, y si tienes que formatear tu máquina, como todos lo hacemos de mínimo una vez por mes, no la chifles, que es cantada, amigo. Pero de todos modos, ahí tienen todo un registro de todo lo que haces. Cuando entras al de adultos, ahí también se guarda. Ah, bueno, por eso. O sea, con Google Chrome tú tienes la opción de decir, ok, yo entro a sesión con mi correo de Gmail, y entonces te guarda todo ese historial que tú tienes. Pero, cosa que Internet no hace. Me refiero, Internet Explorer lo puedes limpiar con CCleaner. Y le quitas todos los cookies y todo tu historial y que te llega a abarcar hasta un giga. Neta, ahorita podemos vaciar esta que tiene Explorer. Lo limpio y me ha marcado 249 megas, 700 megas que ocupa en puro historial. Dios si mío, videos, esta semana es para mí ha sido la semana de aprender cosas de computadoras. Y me está escuchando Fernanda, que por cierto me pidió saludos para su suegro, el papá de Brian. Si me está escuchando Fernanda, me va a querer matar porque yo no sé nada de lo que están hablando y me ha ahorcado toda la semana con lo mismo. Pero gracias por informarme. Y al rato vamos con clases de macramé. Doña Pilar, por favor. Me paro de pie. ¡Me paro de pie! Y con ese, con Doña Pilar, nos ligamos a un corte. Son las 8:45, ya regresamos. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. El reloj ya marca las 8 de la noche con 47 minutos y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de él y es tu última borrachera. Prima, ¿tu última borrachera? Híjole, es que yo casi no bebo, ya casi no salgo, ya estoy abueleando, pero la última fue en casa de una amiga y sí estuvo muy pesada la situación, digámoslo así. Ah. Ya veía disco, digamos, de tanto alcohol que traía dentro. Y pues se reían de mí, situaciones así. Y ya, o sea, ¿para qué te explico más? Si me está escuchando, mi mamá me va a ahorcar. Ah, bueno, sí, no es divertido, de hecho. No. Mi querida Freddy, Bedoya, tu última borrachera, cuéntanos. ¿Borrachera, borrachera así de recargada en las paredes? ¿O sí, borrachera sí, sí, de. Sí. Ah, entonadito? Una y una. La última tiene como 15 días. ¿Eso? Entonadito. Ajá. Fueron, la neta, yo soy. Vino, me gusta el vino, el merlot, afrutadón, sabrosón, me gusta el vodka y me gusta la chela, la neta, ¿no? Pues también un baño de pueblo no hace daño. Entonces me eché 3 tarritos de chela nada más. No, andaba ya medio wow, ¿no? Acá bien, bien happy. Y la última borrachera, borrachera, borrachera fue en casa solito con una de tequila. ¿Solito? ¿Alone? ¿Sí? Sí, forever alone, como así. Super forever alone. ¿Tú solito? ¿Por qué? Así, botella de litro. Ajá. Que la encontré ahí en casa a la mitad. Y dijiste, dejé, ¿por qué tan solita? Lo peor, la dejé en un cuartito y ya andaba muy mal. Y ya estabas ahí, cayéndote. Sí, te lo juro, en 4. Así ya arrastrándome. Ya, sí, ya de plano en 4. Solito, estaba solito, bendito Dios. Ah, bendito sea el Señor, no vaya haciendo que para qué le cuento y no, luego para qué. No, me pierden el asco, no te platico, ¿no? No, no quiero saber, gracias. No me verías aquí sentado. Y ¿te vería de pie? ¡Doña Pilar! ¡Me paro de pie! A ver, nuestro invitadito aquí, última borrachera. Mi última borrachera, uy, el sábado pasado. ¿Vienes de ahí? ¡Eso! El sábado pasado. Pero fue la despedida de soltero de un amigo y aprovechamos. Aprovechamos para ponernos una buena borrachera. ¿Como debe ser? Todo así, ah, no. No, solo fue algo muy tranquilo, pero la borrachera sí. ¿Con fue qué? Monumental. ¿Con qué? Ya ni supieron con qué terminaron. Pues empezamos con cervecitas y acabamos con muchas botellitas. ¿Con esos okay. que trae un 96? ¿Que sirve para desinfectar? Sí, digo, ya al final para limpiar el estómago, ¿no? ¡Ah! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me paro de pie. Sí, no le vaya a hacer daño, hay que desinfectar todo. Exacto. Karen, cuéntanos. Mi última borrachera, la neta, estuvo bien fresa. ¿Por qué? Pues digamos que acabé bailando ahí en un grupito que hay así, dando vueltas y maromas. Acabaste en el bar de sufrir, no más. Tan mal te pusiste que no. Yo sé que tú tienes una cosa que me puedes dar. Y todos, ese joven tiene muchos demonios dentro. Por eso de corazón vamos a rezar por él y cargue. Venga, 1, 2, 3, 4, tiki, tiki, tiki, tiki. Y mira, aparte le atinaste, vamos. Tiene muchos demonios adentro. Venga a tocar el manto sagrado para que usted le quite el alcohol. Venga, tú que ves sagrado aquí, tú que ves. De esos brothers, un día estaba viendo a mi hermano la tele. Ajá. Y hace cuenta que el brother estaba, ¿no? Tenemos aquí a la señora Andrea, que tiene un demonio adentro, que tiene mucho alcoholismo. Que dice que ha tomado mucho, ya ha bebido. Y de repente agarra y dice: ¿cómo se encuentra? Así. Se dio cuenta de la babosada que hizo. No, pues sí. Perdón, y no sé qué. Y entonces empezó a hablar sobre el niño. Pero sí, sí, de repente se le sale lo mexicanote, ¿eh? Sí, pero dicen que, bueno, no fue del aire. Ok, fuera del aire. Esta semana, señoras y señores, estrena en 3D Paranormal. Que, pues, me gusta. Una caricatura. Está muy de moda los zombies últimamente. Pues sí, no me digas. ¿Tú sabes mucho de eso, verdad, Freddy? Quien quiera que le haga su foto en zombie. Ve la mía en Face. ¡Ay, Papantla! ¡Exacto! ¡Papantla! Tus hijos vuelan. Y de cabeza. Una buena opción para que vayan con sus hijos, para que lleven a los niños para Norman, que pues es de zombies, está ahí entretenida, pero pues bueno, clasificación A, ya saben, ¿casado, soltero? Soltero. Soltero, sin hijos. ¿Sobrinos? Sí, sobrinos. Llévese a los sobrinos. Ok, para Norman. Si son fanáticos del cine de terror y del cine de terror mexicano... De los creadores de Hasta el Viento Tiene Miedo. Viene una película este fin de semana que se llama Morgana, que es una película de terror de un rollo así de leyenda y todo. Ya saben, como las burradas que sacan aquí en México. Vi Ángel Caído. Kilómetro 31, todas esas cosas. Fíjate que vi esta de Ángel Caído, que también es mexicana, con mucho efecto especial. No, qué asco. Perdón, señores, digo, está padre, es mexicana, hay que consumir lo mexicano, pero está del nabo, mijo. Del nabo, así, efectos chidos, pero con una temática y una historia tan rancia que apestaba la pantalla. ¿Qué dirás de Santa Muerte? ¡No, manches! Sí, no. Mejor. Me desmayé. Con cine mexicano de terror, mejor no me paro de pie. No, ni yo. No, ni yo. Hay que buscar un anti, me paro de pie, ¿no? Sí, ¿verdad? Algo sí, tengo que encontrar. No sé. Viene también este fin de semana El Código de Miedo. El Código del Miedo. Que sinceramente es una película. No veo por quién está estelarizada. A ver, espérenme un segundo. Aquí te esperamos, tú no te muevas. Sí, tú súbele, tú trepa. Es que como en esta estación no me están proveyendo de la señal de internet. El celular, mi celular inteligente. Bueno, ahorita anda a paso de tortuga la conexión, entonces digo... No es tan inteligente. Se hace lo que se puede. Ok, vámonos con la siguiente película. Digo, pues mientras, ¿no? Mientras... Un Amor Loco, también lo pueden ver en cine esta semana. Y esos son los estrenos de la semana realmente. Pueden verla en el cine de México o en el cine policía, ¿no? ¿Cine policía? Pues claro. De alto, ya entendí. Caché, ¿viste? De alto kilometraje, lo que acaba de comentar. Está chido. ¿Sí? Me gusta. Ahorita, por ejemplo, mira, en cartelera pueden ver Batman, El Caballero de la Noche Asciende, Valiente. Este es mi hijo. Ah, pues ya sabes, como Angelita. Ese es mi hijo, ¿te acuerdas? Ajá, me gusta Adam Sandler. Terror en Chernobyl. ¿Ya la viste? Salvajes. No. De Roma con Amor, que esa se la recomiendo mucho. Sí, yo también ya la vi. También se la recomiendo. Sí, no, pues es que este brother es un genio. ¿Quién? Woody Allen. Es que sabes que se me fue el nombre. Y así, no, la prima. Lentes. Digo, yo no soy fan de Woody Allen. Por ahorita que digo la prima, dije, ah, ya somos dos. Eso, pero. ¡Por favor! Me paro de pie. Yo también. También no está Spider-Man. Ay, sí, soy un método peligroso. La era del hielo 4. Sombras tenebrosas. Madagascar 3, Los Fugitivos. Eso es lo que tenemos más o menos en la cartelera. Así que váyanse a dar un rol, por favor, al cine. Que nada les cuesta. Bueno, sí les cuesta, pero la neta... Vale la pena. Si el miércoles, no sean marros. No lleven a su vieja en cine el miércoles. Es el peor error que puedes cometer. A la novia, no. A la oficial, no. A las demás, sí. Pues no puedes llevar a la catedral el miércoles. Una capillita puede ser. Las capillitas, sí. Y va para hombre y mujer, ¿eh? Ah, Clarín. Si la mujer se quiere poner acá chida con la del Puebla y diga, pues yo quiero pagarte el cine, te lo llevas el miércoles, ¿no? Y si ya viste la película, pues hasta metes mano. Jesús bendito. Tuya mía, te la presto. ¡Acaríciele, papá! Ay, por Dios, no es nada que nada. Yo le tengo respeto al cine y yo sí voy a ver las películas. Ay, pues qué aburrida, nunca vamos a ir juntos. No, chaval. 56 minutos, me paro de pie. ¿Y doña Pilar? Dice que también fue por el pan. Ah, okay. 8 de la noche, 56 minutos. Muchísimas gracias, mi querido Fernando. No, a ustedes. Ha sido una noche bastante entretenida. Como verás, tengo memoria de teflón. Entonces, mi querido Fernando. Y ni se veía. Ok, gracias, mi querido Fernando. Gracias, prima. Muchísimas gracias a ustedes por estar otra vez aquí. A la prima se le cuida y me paro de pie. Perfectamente bien. Y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias otra vez. Sigan llamándonos. Y pues síguense divirtiendo con nosotros. Y nosotros con ustedes. Con todo respeto. Efectivamente. Mi querido Freddy, muchas gracias. Amigo, gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. Me siento honrado, me siento orgulloso, me siento bien contento de estar con todos ustedes, porque de verdad me divierto bastante. Ok, oigan, rápido. Saludos a mi Zuli, que está aquí, a mi productora. Saludísimos, a máximos. Doña Ana María Díaz, a Gabriel, el señor Delfín López y a Erika López. Doña Ani, le mandamos un abrazo gigantesco a un cibo. Es más, doña Pilar. Me paro de pie. Es una señora bien linda, la neta. Es la onda. La neta, sí. Cada que queremos se para de pie.